Mi nombre es Margarita Emil Sumelso. Soy aquí domiciliada en Repaco. Nací y criada acá. Mis padres, mis abuelitos, todos se fueron de acá ellos, toda su vida. Y yo estoy acá ahora con mi familia. Soy madre de 7 hijos, 6 hombres y una mujer que es mi hija Anita. Me siento contenta de estar aquí reunida con nuestras ñañas, nuestros ñaños y el caballero que está acá a mi lado. Me siento contenta, muy grata y esperando que todo salga bien en lo que estamos reunidos acá. Y me siento agradecida por todas las personas que han llegado acá a visitarlos. Y me siento muy contenta también con don Mauricio, su esposa, que él también siempre los viene a visitar. Y muy contenta con todo, me siento. Gracias. Aquí en esta comunidad, yo me recuerdo muchas cosas de los nombres de los lugares. Aquí donde estamos, estamos en Repaco. Aquí hay unas vertientes muy bonitas de donde sacamos el agua para nuestro consumo de los hogares. Y la vertiente donde nos llega el agua a nosotros se llama La Chaquira. Y un camino que pasa cerca se llama Hollada. Otro estero que pasa acá, Ralicura, donde hay unos pocitos de piedra que parece muy bonito, es una piedra. Y así hay lugares muy bonitos acá. Tenemos el Regua arriba en el cerro, que hemos ido varias veces. Don Mauricio lo conoce con su señora. Hemos andado allá también haciendo una rogativa. Y así hay lugares, Putrey y Rofuco. Todos esos lugares están cerca aquí, cada uno con su nombre, ¿no? Yo me recuerdo cuando éramos chicas, andábamos jugando por todas partes acá con mis hermanas. Y eso sería. Era donde habían vecinos con plata, que tenían mucha plata ellos. A nosotros los oprimían acá mucho, cuando yo era niña chica, porque les prohibían hasta el agua. Teníamos que pasar agua, a buscar agüita arriba del monte, de a pie. Y lo cerraban hasta las pasadas donde pasábamos. Lo dejaban en un pasito muy chiquitito para que pasemos nosotros. Y así lo urgían por distintas maneras. Así que mi padre fue sacrificado también para criarlo a nosotros. Él trabajaba, buscaba trabajar lejos y para el sustento de nuestros hogares, ¿no? Y así, pues, los ricos tenían mucha plata y mucha fuerza y mucha prepotencia para tratarlos a nosotros. Y nosotros todo eso nos resistíamos, porque esta tierra era más, pero ellos, como tenían plata, se iban corriendo más adentro. Y nosotros estamos aquí, pues, en este terreno que lo dejó nuestros padres, nuestra madre. Es poco, pero aquí estamos, trabajando, si es que pudimos lograr algo más. Y los criamos nosotros así. Pero así los crió nuestro padre, nuestra madre, con sacrificio. También éramos 7 hermanos nosotros. Y fueron mis padres muy sacrificados para criarlos a nosotros, porque así era la vida antes, no como ahora, que es más fácil, ¿no? Ahora hay más facilidades. Antes no, uno padecía, íbamos a la escuela, atravesábamos ese monte para llegar a un colegio. Sí. Y de a pie, pues no como ahora, qué comodidades. Nosotros teníamos que atravesar el monte de a pie, con compañeros que los reuníamos por ahí, niños que iban a la escuela igual. Y así los educamos. ¿Y a qué escuela iban? Esto, Panguimilla. Ah, ¿todavía está eso? Panguimilla se llamaba el colegio donde íbamos nosotros. Y así lo educamos, gracias a nuestros padres, gracias a Dios también, que me tiene con vida, con salud. Yo tengo 80 años, pero mi Dios me da fuerza y me da fortaleza para seguir viviendo, hasta que Él me tenga con vida acá. Sembraban todo alrededor aquí. Y después iban a sembrar, pues ya dejaron pura murra acá, abandonado, pero igual lo vigilaban. Pues. De ahí mismo, de la vertiente, de ahí sacamos agua. Bueno, sí, bueno. Y ojalá que andemos bien, pues. Claro que. Sí.